Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Escuché una vez decir a un conferenciante la frase: sueñen, sueñen, no tengan miedo de soñar, y si ponen los medios, esos sueños se cumplirán. Después recuerdo que intenté poner algunos medios hasta lo que podía lograr. Me di cuenta que Dios me dio los talentos para que los haga producir. Es necesario descubrir los diferentes dones, cayendo en la cuenta que no todos tenemos los mismos, pero es muy real que sin excepción hemos recibido talentos para hacerlos multiplicar. En la parábola de los talentos, Jesús nos enseña a no dejar enterrados los dones, sino a hacerlos crecer con coraje. Las principales trabas provienen de nosotros mismos, de la desconfianza que nos conduce a pensar negativamente que no podemos, no servimos, temer al qué dirán, a la envidia de los otros, si crecemos, a mantenernos en la comodidad para no tener problemas, y tantos otros que cada uno conocerá por propia experiencia. A veces puede suceder que uno empiece a soñar en hacer fructificar los talentos, pero después empiece a flaquear. Henry David Thoreau escribió: los jóvenes desean construir una escalera de madera que conduzca a la luna, o como mínimo un palacio o un templo en la tierra, pero con el tiempo el hombre de mediana edad termina por construir una humilde cabaña con esa misma madera. A cualquiera le puede suceder que en algún momento tuvo un sueño, pero después lo comentó y lo desanimaron diciendo que eso no era para su caso, o que en su propio interior se fue desanimando. También pudo ser que siguió manteniendo despierto ese ideal. Los aliento a que no se queden en esa situación. Estén donde estén, no dejen de soñar. Piensen en las personas que lo hicieron y pudieron prosperar. Podríamos enumerar muchísimos casos. Hubo varones y mujeres que se encontraban en un estado calamitoso y tuvieron sueños que los llevaron a salir adelante. Algunos ejemplos son nuestros abuelos, que llegaron al continente americano desde Europa con una gran pobreza y se propusieron salir adelante. En esa época no contaban con los avances de la tecnología y debían trabajar los campos con mucho esfuerzo. Muchos de ellos eran carreteros que trasladaban el cereal empujados por los caballos, como hizo mi bisabuelo, de los campos hasta las estaciones del ferrocarril. Se movilizaban a otros pueblos sin tener miedo a los sacrificios. Debido a eso, fueron saliendo adelante y paulatinamente tuvieron una mayor dignidad. Pero no les resultó cómodo, sino que tuvieron que poner los medios, unidos, sin decaer en el sueño que tenían encendido. Nosotros podemos anotar nuestros sueños. Eso nos exigirá pensar, porque puede suceder que quisiéramos salir de una situación en la que estamos o mejorarla, pero no nos atrevemos a visualizar lo que queremos lograr. Hace falta saber hacia dónde nos dirigimos. Conviene atreverse a soñar sin miedo. Sería recomendable dedicar todos los días un tiempo para pensar en aquellos objetivos que nos interesaría lograr. Después conviene poner los medios para alcanzarlos. Si nos decidimos a encaminarnos hacia los sueños que alimentamos, después las cosas no saldrán mágicamente. Existen siempre los obstáculos. Pero para el que tiene claro hacia dónde va, no dejará nunca de poner los medios hacia ese fin. Seamos personas con sueños. Eso le dará a nuestra vida un dinamismo especial, contagioso, radiante. No estemos vegetando. Aunque ya tengamos un trabajo, un lugar en la sociedad, igual tenemos que seguir soñando en mejorar. Y si no lo tenemos, podemos convencernos de que será posible. Si tenemos fe en Dios, creemos que Él está con nosotros en el camino de la vida. Como lo hizo a los discípulos de Emaús, nos alienta a no desanimarnos y seguir adelante. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.